con una narrativa maravillosa sobre la historia de México, sobre todo la historia política de este país. Sin él no se puede entender. Yo se los recomiendo mucho. Pero hoy estamos con él porque es candidato para la Asamblea Constituyente, candidato por Morena, en el número 18. Así es. O sea que muy probablemente entres. Pues de eso dicen, que porque Morena recogerá lo que dejó el PRD en la ciudad, que la gente está muy enojada con los delegados y con el jefe de gobierno, por muchas razones, sobre todo por la corrupción. Y entonces yo decía que el PRD en la ciudad no solamente se parece al PRI en las prácticas, sino ahora ya también en el tamaño. Tienen totalmente como 5%. Sí. Y entonces, bueno, Morena recopilará, digamos, todo el descontento que hay. Sobre todo porque la lista de Morena en general es de gente más o menos íntegra. Más o menos íntegra. Lo digo por mí, no estoy criticando a nadie más. Y la gente tiene confianza. Entonces, en Héctor Bonilla, nadie podría decir que Héctor Bonilla no ha tenido una actitud poco congruente, ha sido muy congruente toda su vida. Bruno Bichir, en representación de esa ONG que se llama Los Bichir, y Berta Luján, y en fin, una serie de gente que están ahí. Entonces, bueno, pues sí, parece que voy a entrar en el 18. Una cosa para aclarar: tú no eres militante de Morena. No, no estoy afiliado. ¿No te interesa afiliar? No, porque creo que además le sirvo más a la Ciudad de México siendo un ciudadano normal, ¿no? Okay. O sea, los militantes no somos normales, ¿no? Pues ya la credencial los hace anormales. Porque está esta situación de que a mí me parece muy absurda, pero existe, ¿no? De que si militas en un partido ya algo pasó con tu vida y te contaminas, ¿no? Dicen. Eso dicen. Está el purismo, ¿no? El purismo de los incontaminados, ¿no? Que hay que ver a los que no se han contaminado, según ellos, ¿no? Que andan, primero quieren ser candidatos independientes del PRD, luego del apoyan PAN. Al PAN. Y ahora del PRI, se lanzan en un programa de televisión que nadie vio, solo hemos visto ese pedacito, no sé ni quién lo conduce, y se lanzan ahí de candidatos independientes, ¿no? Fabricio, sabemos que tienes unas propuestas que has recogido a lo largo de tu convivir con la ciudadanía, con tus amigos. Yo le comentaba a Twitter MX que, a pesar de que yo me muevo, puedo decirlo, en el círculo rojo, he notado que mucha gente ni siquiera sabe qué se va a votar el próximo 5. Que se va a votar para empezar. Para empezar, ¿no? Y veo mucha confusión. Entonces, no sé si nos pudieras enmarcar brevemente, y sobre todo, nos interesaría más que nada que nos comentaras tus propuestas, pero explicarlo para que la gente sepa, porque sinceramente se nota que hay un gran desconocimiento. Sí, pues fíjate que sí me he encontrado igual lo mismo, ¿no? O sea, gente que yo estimo porque siempre está informada, que son doctores y son, ¿no? Así de repente es. Les hablo del constituyente y dicen, ¿es cuándo va a ser eso? Uh-huh. Como el otro día me preguntó un doctor en historia, si aquello iba a ser, si la votación era por internet. No sé de dónde lo sacó, pero no, porque como le dije, es que estoy en el lugar 18, y me dice, esto está haciendo por internet. Pensó que ya estaba realizando como una especie de vote aquí. De vote usted aquí, ¿no? De clic aquí. Que no estaría mal para no tener que levantarse tan temprano los domingos, pero bueno, es lo mínimo que se nos pide como ciudadanos, ¿no? Muy bien. Pero bueno, entonces, un poco el asunto también, bueno, el desconocimiento que hay, pero también a quién representas, ¿no? Estábamos hablando, yo no soy de Morena. A mí me invita Martí Batres de parte de Andrés Manuel. Sí. Y pues ahí quedé en el lugar que permitió, pues supongo que una negociación con grupos, con organizaciones de la ciudad, que por cierto, esta ciudad es una de las más organizadas del mundo. O sea, tiene más de 1,100 organizaciones no gubernamentales. Sí. De todo tipo, ¿no? Okay. O sea, desde la de la Wallace hasta... Desde la de la Wallace hasta la de los perritos. Exacto, a los que pusieron el monumento al perrito está atropellada ahí en Insurgentes. Patita se llama esa organización. Y entonces está muy organizada la ciudad, está muy conectada. Y y entonces dices, bueno, pero ¿a quién represento yo? Bueno, no puedo decir que a mí mismo, ¿no? Porque pues, es un constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Ciudad de México no ha tenido una constitución. Y es decir, que se constituiría como un estado, digamos, legalmente. No va a ser así, ¿no? Va a seguir teniendo jefe de gobierno y le pusieron alcaldías en lugar de delegaciones, cosa que es un poco monstruosa legalmente, para seguir controlando los presupuestos y la deuda de la ciudad a su gusto, ¿no? Entonces es una propuesta de Peña Nieto. Con Mancera, que es hay una palabrita, su palafrenero. El palafrenero era el que le ayudaba, tal cual, literalmente le agarraba la nalguita al que se iba a subir al caballo o al carruaje. Así es. Aunque fuera mujer, le agarraba la nalguita, era parte de su trabajo. Entonces el palafrenero es el que le agarra la nalguita para que se suba. Muy bien. Entonces Mancera fue el palafrenero de Peña Nieto en esta cosa. Entonces Morena, que es mayoría de la ciudad, porque es mayoría el descontento, pues dice, bueno, pues de los 100, bueno, ya nada más 98, van a ser 40 designados, 60 electos, ni modo, así va a ser esto. Y entonces, ¿de qué se trata? Se trata, en primer lugar, de defender los derechos sociales y colectivos que se han ganado durante estos años, desde la alcaldía de Cuauhtémoc Cárdenas hasta ahorita, sin los retrocesos de Mancera. Yo todavía me acuerdo, ahí estuve el 20 de noviembre de hace dos años y nos echó a la policía a una manifestación a favor de la aparición de los 43 de Ayotzinapa, que era completamente pacífica y estaba encabezada por papás con carreolas, y nos echó a la policía. Así es. Ese retroceso no hay que permitir. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, vamos a eso en primer lugar, pero también a ampliar derechos. Y ahí es donde viene, pues, que uno normalmente, por ser habitante de la ciudad y ser más o menos participativo en barrios, con gente, con grupos, etcétera, has recogido las... se va recogiendo como las inquietudes y propuestas que son como muy... a mí me parece que son legítimas y estaría bien que estuvieran en la Constitución. Entonces, empezando, por ejemplo, con esta que es ya una petición en change.org, pueden votar, sobre el derecho al internet libre. Ah, muy bien. En toda la ciudad, que es, digamos, como el derecho a la televisión abierta, como el derecho a la radio, el derecho a... ¿no? Es eso, es la posibilidad de que todos, sin importar el ingreso, puedan tener internet en la Ciudad de México. Y por lo tanto puedan estar en las redes, puedan estar informados, puedan desde cualquier celular opinar, etcétera, ¿no? Que al final es de donde se da un real debate en las redes. Exacto, ¿no? Que es lo que Peña llama el mal humor. Nuestro mal humor. Ya supimos que se refería a las redes, nunca supimos bien, nunca sabemos a qué se refiere Peña, ¿no? Pues yo creo que él tampoco, ¿verdad? Pero dice que se necesita una bola de cristal para saber qué pasó en Ayotzinapa. Yo lo que decía es, ¿Y cómo encontraron a Paulette? ¿No fue así? Sí, exacto. Bueno, esa es una primera propuesta que me parece que puede ser... sí, que traigan a la PAC. Y entonces, bueno, esa es una primera propuesta, que el internet sea libre, que sea gratuito, y que se garantice la libertad. Es decir, que no pueda existir en la Ciudad de México lo que existió en algún momento como propuesta en el gobierno de Duarte en Veracruz, que era censurar las redes, considerar que se podía enjuiciar a alguien penalmente por decir su opinión o incluso un insulto, porque no importa, la red está... Y de hecho hay dos ejecutados tuiteros, ¿no? En Veracruz. Hay dos ejecutados en Veracruz. Bueno, un hombre y una mujer. Una desaparecida en Tamaulipas. Que era la que hacía Narco News, ¿no? No, ¿cómo se llamaba? No, se llamaba Valor por Tamaulipas. Valor por Tamaulipas. Entonces, bueno, que no se permita que pasen esas cosas y tampoco que de pronto, como sucedió hace unas semanas en Brasil con el golpe de Estado, pues que suspendieran por unos días la posibilidad de que la gente pueda... Facebook y Twitter. Sí, pues, Corea del Norte, que, no, de China. Pues así quiere, yo creo. Entonces, que se garantice eso, ¿no? Esa sería una de las propuestas que se han recogido. La otra es una propuesta que es sobre la legalización de la marihuana, pero no solo con fines medicinales o recreativos, como han dicho los jueces, sino legal, que es sobre el consumo, porque entonces el problema es que estás alentando el narcotráfico, es decir, estás diciendo, sí se puede consumir, pero ¿de dónde sacan los consumidores el producto? Exacto. Entonces aquí de lo que se trata es de una propuesta que está muy trabajada ya y que se ha experimentado en Uruguay, por ejemplo, que es la legalización del cultivo mediante clubes. Entonces los clubes, esto es para cerrarle la puerta a que fuera un negocio, claro, de la Philip Morris. O de Vicente Fox. O de Vicente Fox. Exacto, que está, se relame los bigotes. Claro. Sí, porque volvería a caer en el... Iba a tener el monopolio de la amapola. Al palafrenero. Exactamente. Entonces no queremos eso. ¿Cómo le hacemos? Bueno, tiene que ser vía los clubes. Si lo que vendría en la Constitución realmente sería como garantizar la libre, algo así como la libre experimentación con la percepción, ¿no? Así es. Y detallar que sea la marihuana. La marihuana es la única que se puede cultivar. La cocaína tiene tantos procesos químicos que no podría ser legalizado el cultivo. Tendría que ser otro mecanismo. Pero la marihuana no. La marihuana es una planta que se fuma así como está. Y hay cruz así en fin. Y entonces el esquema de clubes es, se funda un club con un dinero que aportan los miembros. Tú puedes ser miembro solo si te invita alguien del club. No puedes pertenecer a dos mismo tiempo, porque ya entonces ya te estás atascando. Sí. La colita de borrego, el Blue Golden. Entonces, además, eso es importante porque además sabes que están cultivando, ¿no? Porque ahorita ya no es como en mis tiempos, ¿no? Que era una bolsa de periódico que ibas a conectar a Plaza Universidad, sino que pues ya el desarrollo, digamos, de las cruzas y de la cosa genética es a tal grado ya en California que hay una gran variedad de marihuanas o de plantas de marihuana, y entonces ya saben, por ejemplo, exactamente qué porcentaje del compuesto activo tiene, que por ejemplo el compuesto activo, el THC, es C, es el que regenera células, es la medicina. El otro componente es el que te apendeja, el que te da hambre, etcétera, y hay variaciones, digamos. Te da la pálida. La paranoia. Exacto. Entonces, incluso en los clubes, en Uruguay, por ejemplo, si tú vas a experimentar con uno de los balances de compuesto que no has experimentado, te dan una botellita que te tomas por si te da la pálida, ¿no? Y te la quita. Y se llama, además, se llama María Rosa, se llama el compuesto este, que son las gotitas que te tomas. Para... ¿no? Bueno, entonces, claro, lo que queremos hacer es que el cultivo esté en manos de los consumidores y no de los narcotraficantes o de los Vicentes Fox, de los Belauzarán. Criminales, ¿no? Narcotraficantes. Exacto, que son narcotraficantes, ¿cómo se llama? Con botas de charol. Y entonces, no, más bien que sean los consumidores los que se organicen y mediante este esquema de clubes. Yo creo que eso es importante. Eso no podrá estar, digamos, en la Constitución tal cual, pero sí garantice el cultivo con determinadas especificaciones, incluso de edad, ¿no? Okay. La experiencia en Uruguay ha sido... Y la experiencia en Uruguay llevó a la legalización, ¿no? Okay. Se empezó a usar, digamos, este esquema y Mujica dijo, bueno, pues esto... Ya no se ha desarrollado el narcotráfico, se ha desarrollado el consumo. y entonces ya hay experiencias en España y en otros países, en Holanda, que están interesantes, ¿no? Y yo creo que esa es otra propuesta, ¿no? Sería tu segunda propuesta. Esa sería la segunda. La tercera propuesta es una cosa que a mí me interesó mucho, que la propuso Camila Vallejo en Chile. Ya ven ustedes, Camila Vallejo, sí, que fue la líder, claro, de los estudiantes, uh-huh, en contra de la privatización de la Católica en Chile. En Chile. Después se hizo senadora, ahora es senadora, y ha propuesto cosas muy interesantes en Chile. Y una de las que me llamó mucho la atención, porque salgo a la calle todos los días y lo veo, sí, es el acoso verbal contra las mujeres. Yo creo que eso, aunado, digamos, a la prohibición del acoso, todas las medidas que se han tomado en el metro, en el metrobús, etc. La manifestación que hubo hace poco, la, ¿no?, manifestación en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no?, que va de que las maten a que las acosen. Ajá. Y, por cierto, salió este artículo increíble, ¿no?, en los medios, ¿no?, de un señor que acosaba a una reportera en el Universal y después en MX. Ay, sí, terrible. Una experiencia durante 10 años, terrible, ¿no? Sí, sí. Y ella no decía, sí, nada porque no tiene el espacio para hacerlo. Así es. No, porque además cada vez, lo tienes acá, cada vez que, sobre todo últimamente, que una mujer denuncia algún tipo de acoso, es revictimizada. Así es. Exactamente. ¿No? ¿Te das cuenta de eso con Andrea Noel, ¿no? Uh-huh. Pero con muchas otras. Muchísimas otras. Y digo que son los casos que se conocen. Bueno, ¿cuántos? Las panistas estas que dicen que está bien. ¿Cuántos? Andarse casos poniendo en las nalgas. Ya vieron, ¿no? Que una panista que se puso un pantalón en una nalga tenía, uh-huh, el logo del PAN y en la otra el del PRD, y dice que no es, que está bien, pues, que no, ¿no?, es objetivar a los, no, mujeres. No, para nada. Es, yo le dije, bueno, pues es como cuando dicen, sí, me pegó mi marido, pero yo me lo merecía. O sea, exactamente. Esta idea panista. Si no me pega, no me quiere. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, me parece increíble que es una minoría en la ciudad, sí, de hecho, ese pensamiento, ¿no? La ciudad finalmente es bastante progresista y bastante, sí, liberal. Sí, afortunadamente. Yo creo que lo que nos ha hecho tolerantes es que somos tantos que ya no sabemos qué esperar, entonces cada quien nadie se mete en nada. Pero a lo que está llevando, digamos, la protesta contra la violencia hacia las mujeres es importante porque, efectivamente, cuando se empiezan a perder derechos humanos, los primeros que se pierden son los de las mujeres. Gracias. Y entonces yo creo que estuvo bien lo de la marcha, es salir a la calle. Creo que deben de estar allá afuera del Constituyente demandando más semanas para lo del aborto. Creo que deben de estar allá afuera demandando más medidas en contra de la violencia. Y yo creo que el asunto del acoso verbal es importante porque le afecta a todas las mujeres. Todas las mujeres reciben supuestos piropos que están justificados porque es que son muy ingeniosos. Pues no, nadie te los está pidiendo, ¿no? Y no tienes derecho a hacerlo, ¿no? ¿Y por qué lo hacen los hombres? Porque pueden, ¿no? Así es. Porque nadie les dice que no, es un asunto del poder, de yo puedo decirte que tienes, uh-huh, no sé qué, uh-huh, como el cuerpo y te voy a hacer no sé qué, ¿no? Uh-huh. Aunque sean ingeniosos, nos vale madre, nadie se los está pidiendo. Entonces, que esté prohibido. Y en el caso de Chile, Camila Vallejo nos mandó ya la propuesta, digamos, y es interesante porque se pueden usar para denunciar testigos y videos. Y es muy fácil porque ahora ya todo el mundo trae video y lo puedes filmar, ¿no? Al tipo haciéndolo, o de plano, si ya pasó y no pudiste encender el teléfono, pues presentar testigo, ¿no? Y se abre, digamos, un caso como se abriría en caso de que hubiera habido manoseos o otro tipo de violencia, ¿no? Y creo que es importante y afectaría mucho el solo hecho de que estuviera prohibido. Ya. Afectaría la actitud de los hombres en la calle con las mujeres, como se hizo con los escupitajos, ¿no? Así yo es. Digo que es el equivalente a los escupitajos, ¿no? O sea, ya, uh-huh, es rara vez ves a la gente escupiendo en la calle, cuando hace 40 años era lo más común, ¿no? Así es. Y una asquerosidad. Es una asquerosidad y es contaminación. O sea, el señor está enfermo y está dejando ahí los virus. Y entonces creo que eso se ha temperado con la prohibición. Y creo que tiene que haber una prohibición del abuso verbal, considerado como una violencia, una más de las violencias contra las mujeres. Y es tan habitual, yo creo que impactaría la vida cotidiana. Así, ¿no? Es. Las mujeres se sentirían más impactaría tranquilas. Para bien, sí, claro. Sí, porque la ciudad es muy violenta contra las mujeres. Muchas. Sí. Salieron las estadísticas, somos de las ciudades más violentas contra las mujeres. Y buena parte del asunto es ese. El lugar que sea y a la hora que sea, siempre vas así. Exacto, por eso yo me explico así el éxito de Uber, ¿no? Exacto. El Uber, hasta en que el Uber, los choferes de Uber empezaron a violar chavas. Exacto, entonces, bueno, sí, pero finalmente como que fue un espacio que usaban las mujeres, se sentían seguras, etcétera, porque no se sienten seguras en el transporte público. Así es. Y creo que podríamos ahí con las feministas hacer todo un asunto. Está Gabriela Rodríguez ahí en el Constituyente, entonces creo que se podría hacer. Empujar. Una cosa interesante. Claro. Y la última propuesta que yo he recogido es otro derecho, que es el bien morir, ¿no? La decisión, digamos, está ya muy reglamentado en muchos países. Yo creo que en la ciudad podría ser interesante la idea, digamos, del bien morir. Es decir, una vez que el paciente decide conscientemente terminar con una cosa que ya no es vida, ¿no? Que la calidad de vida ya bajó a tal grado que ya no es necesario que siga con nosotros, y que sea una decisión que tome él, ¿no? El paciente, y no que se le deje a los familiares, que siempre es una cosa espantosa. Y entonces desconectar o no desconectar, ¿no? Y entonces que haya una responsiva de parte del paciente antes de entrar al tratamiento, diciendo, bueno, si pasa eso, desconecta. Yeah. Y creo que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Sobre el bien morir, sobre el sistema de salud también, que quieren también los neos, sí, quieren privatizar. Sí, no, todo. Entonces, hasta su mamá. Me decían que no están sacando a los enfermos terminales de los hospitales porque pues esos ya no son buenos para los seguros, ¿no? No, así es. Y entonces los sacan y se mueren en las casas. Bueno, yo digo que todo eso tiene que implicar el bien morir, ¿no? Es dónde, cuándo, en qué momento, con quiénes, ¿no? Creo que tendríamos que volver a una idea que hay testimonios, digamos, en el virreinato, en la Nueva España, aquí en la ciudad, de las fiestas que se organizaban los enfermos terminales para despedirse, ¿no? Que duraban 3 días, se morían ya, no se sabía si de intoxicación, pulque, ¿no? O de la propia enfermedad, pero sí había como todo un procedimiento social, pues como son los procedimientos sociales. Así los bautizos, los patrimonios, los funerales. Los funerales son procedimientos sociales. Bueno, también el bien morir tendría que tener alguna característica de estas, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa también es que un amigo médico, por ejemplo, me decía, nos enseñan a buscar la calidad de vida, pero nunca la calidad de muerte. Así, ¿no? Es. O sea, es eso, quieres una persona conectada 3 años para, ¿no? ¿Para qué? Que además esté deteriorando, que además la familia al principio todo está ahí, pero al pasa mes ya empieza ya a ser menos, y al final, si tienes suerte, hay uno que se quedó cuidándolo, ¿no? O sea, claro, aquí es adelantarse, digamos, estamos acostumbrados a que la muerte legal, digamos, es la muerte cardíaca. Y aquí debería considerarse la muerte cerebral como la verdadera muerte, y hacer estas responsivas. Claro, previsión, ¿no? Previsión. Cuando la persona está consciente. Así, ¿no? Es. Claro. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan conmigo? Exactamente. Entonces, digo, si existen los testamentos, si existen. Claro, con cosas materiales, exacto, imagínate con tu propia vida. Con tu propia vida, tu propia manera de morir, dónde, cuándo y con quiénes, ¿no? Entonces, creo que eso avanzaría también los derechos de lo que una ciudad progresista considera derecho a la vida, ¿no? Que no es esta cosa de los espermatozoides. No. Que quién sabe qué contienen, que podrían estar conteniendo como pequeños, como hacía Serrano Limón, ¿no? Que se como acaba. Homúnculos. Se acaba un muñequito de rosca y decía, es que están matando esto, ¿no? Sí, pues no. Es que además, si te das cuenta, esos que están en contra del aborto son los que están a favor de la pena de muerte. Exacto. O sea, que nazcan, que crezcan y después los matamos. Así es. Sí. Y entonces, claro, es que es otra idea de la vida, ¿no? Uh-huh. La idea progresista de la vida, pues es mientras me sirva. Es sobre la calidad más que sobre la propia, la mera cosa biológica, ¿no? Exacto. Pues, ¿para qué van a traer unas niñas de 14 años, un chamaco al mundo, si no le van a dar la calidad de vida necesaria, ¿no? Uh-huh. Que va a acabar efectivamente en una cárcel o muerto, ¿no? Eso no les importa a los panistas. Lo que la izquierda dice es no permitamos hasta que pueda tener una calidad de vida. Si estiras el ejemplo, tampoco les importa matar a 49 niños en un incendio, ¿no? Exactamente, y nadie se responsabiliza, ¿no? Así es. Está la y mata 70 heridos, ¿no? Para toda su vida. 76 para toda la vida. Para toda la vida, uh-huh. Entonces, sí, exacto. O sea, es como una idea. Una de las responsables, la amiga, es gobernadora, ¿no? Y otra quiere ser. Y otra fue la. Es la quiere prima, ser. Es la prima de Margarita Zavala. Sí. Quiere ser presidenta ella, ¿no? Entonces, así estamos al revés. Ay, amigos de ABC Tuitos, miren, estamos en una plática deliciosa aquí con Fabricio Mejía, Twitter MX. Coméntenos, escríbanos, recuerden utilizar el hashtag ABC Tuit. Y bueno, mandamos algunos saludos. Sí, saludos para Beto 32, para. Rafitú, para Yaromir 1189, para Maltus Gamba, y bueno, pues nos gustaría mucho que opinen. Agradecemos a Compa Molotov MX por pues, su confianza para darnos este espacio, y bueno, sobre todo que hoy cumplimos con un invitado que honra a la Nueva República. Fabricio Mejía, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. No, pues pero a ver, hay más. Uh-huh. Hay más. Bueno, esas son tus cuatro propuestas, ¿no? Bueno, no son mías, las he ido recogiendo. Digamos, son las cuatro propuestas que tú haces tuyas, digamos. Ajá, que asumes. ¿No? Uh-huh. Pero más allá de eso, tú vas a llegar a la constituyente. O no, yo espero que sí. ¿Qué? Ya sabes, pero... en metro, voy a llegar en metro, seguramente. Sí, pero, a ver, la constituyente empieza a funcionar en septiembre. El 15. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se espera, digamos, de la gente? Porque entonces va a haber ahí 100 personas, 40 de dedazo, otros tantos vía compra de votos por los cachirulones, por ¿cómo se llama? Los tinacos. Tinacotes, uh-huh. Etcétera, ¿no? Pero bueno, va a haber ahí 198, porque Morena no aceptó los dos de dedazo, uh-huh. ¿No? Pero afuera va a haber mucha gente, pues hay mucha gente que no va a estar dentro. Exacto. De la constituyente. ¿Qué se espera de eso? Sí, yo creo que la gente, y sí hay que llamarla, yo creo que en eso coincidíamos el otro día, Irma Sandoval, que encabeza la lista de Morena, uh-huh. Y yo, que estábamos con la tuitera en un programa de radio, coincidíamos en que tiene en que haber en otro programa de radio. Que tiene, sí, porque tiene más programas de radio. Sí, sí, sí. De hijos. Muy... Entonces, y entonces, coincidíamos en que tiene que haber presión afuera, de parte de las organizaciones de la ciudad, de todo tipo, de las ambientalistas, uh-huh. De los bicicleteros, de, ¿no? Me imagino, por ejemplo, cuando se discuta, porque se va a discutir la movilidad de la ciudad, y se va a discutir el uno circula, y se va a discutir el reglamento de tránsito, fallidísimo de Mancera. Totalmente. Yo me imagino que estarán los bicicleteros allá afuera, ¿no? Empujando. Y los automovilistas. Aunque los bicicleteros, bueno, los bicitecos, uh-huh. Son los que dijeron, a mí me lo dijeron varias veces, que ellos habían escrito ese reglamento de tránsito. Ok, pues de hecho, una de ellas, incluso, lo voy a decir, está Arely Carrión, ajá. Que yo creo que es totalmente perredista, aunque dice que no, ¿no? Es como Denise, que dice que no es panista, ¿no? Ajá, sí. Bueno, Arely Carrión decía, es tan buen reglamento que solo estamos esperando a que empiecen a llegar los premios internacionales. Ok. Te lo juro, lo tengo por escrito en un tuit suyo. Ok, ok. Ajá. Bueno, yo creo que en primer lugar no debíamos hacer constitución o leyes para recibir premios internacionales. No, pues no. Porque estaríamos repitiendo una cosa que es así como de la tradición mexicana, ¿verdad? Uh-huh. Que es que las leyes son aspiracionales, ¿no? Sí, exacto. O sea, nunca se cumple, es lo que quisiéramos ser, es lo que quisiéramos que se hiciera, pero nunca todo el mundo sabe que no se van a cumplir y luego están todos los problemas de los reglamentos, las secundarias, el uh-huh. transitorio, no sé qué. No, yo creo que la gente tiene que estar ahí pendiente de las discusiones, porque si no es, y ustedes estarán de acuerdo, sería 100 personas ahí con una representación muy variada y la población informada por los medios de comunicación, preferentemente los monopólicos, ¿no? Sí. Ya no va a estar. El tiliche, con esa pena, andale. El tiliche, López Dóriga. El tiliche. El tiliche. Ya no va a estar. Sí, porque pasó de tiliche a tiliche. Y entonces, puede estar otra ahí. Pero no queremos que eso sea la información, ¿no? La información tiene que correr hacia afuera, hacia la población. Y la gente debería estar afuera de las sesiones que me dicen, yo no sé si ustedes sepan, van a ser en el Teatro de la Ciudad. Yo había escuchado eso, algo. Eso dicen. Ajá, sí. O sea, lo que pasa también es que hay que ir entendiendo. Va a ser en el anterior Senado. En el Senado de. Bueno, junto al Teatro de la Ciudad. Junto al Teatro. ¿Cómo se llama? La casa. ¿Dónde era el Senado? ¿Dónde era el Senado? Se daban de balazos. Cuando calles. Así. Es que estaba de moda, ¿no? Bacalli se agarró balazos con todo el mundo. Sí, andaban armados. Ahora también andan armados, pero ya uh-huh. la piensan para disparar dentro de la cámara. Bueno, menos mal. Pero disparan bueno. otros. Otra. Sí, maletines de. Sí, te disparo un Cadillac, ¿no? Te disparo un Cadillac, sí. El lugar, ¿no? El coche. Ah, bueno, ese es para el Chucho. Exacto. A los Chuchos les disparan Cadillacs. Les disparan los puros Cadillacs. Pero bueno, el asunto es que la gente, o sea, tendríamos que entender que todo eso que se va a refrendar, más lo nuevo que queremos que se mete en la Constitución, no es el logro de ningún partido. Exacto. Ni siquiera de Morena, pues, ¿no? Exacto. Es el logro de las luchas sociales uh-huh. que tienen que estar allá afuera empujando para que no se mueva lo que no se debería mover. Exacto, son las luchas desde el 85 para acá. Así es. O sea, todo lo que ha vivido la ciudad desde el terremoto del 85 a nivel de organizaciones, que ahí siguen. Claro. O sea, yo todavía me encuentro gente que participaba en la UBID y en las organizaciones de la Morelos, en la Guerra de Tepito. Ahora son los del Buzón Ciudadano, ¿no? Todavía están activas esas organizaciones y las que se fueron juntando en los 80s, 90s y ahora. Lo y entonces ahí tienen que estar, porque no hay, esa es una cosa que aprendimos del CEU, no hay negociación posible si no hay apoyo así de la gente. Así es, ¿no? O sea, ir a negociar, como le hacía mi amigo Ricardo Becerra, él solito, nomás armado con sus argumentos gramscianos, pues no le servía de nada, porque... Claro. Porque si no tienes a la gente en la explanada demandando algo, uh-huh. Tu poder no existe. Tomar, claro, hay que tomar. El poder de los constituyentes entonces radica en toda la sociedad civil organizada allá afuera, pendientes de lo que pase adentro. Exacto, y bueno, también hay que decir que va a haber, por cómo está amañada, digamos, esta constitución, habrá... hay una comisión relatora del jefe de gobierno que propondrá a la asamblea un documento el primer día y sobre esa base se discutirá. Estaríamos locos si pensáramos que eso es lo único que hay que discutir. Claro. ¿No? Porque seguramente ahí nos van a filtrar cosas tan dañinas para la ciudad, uh-huh. han sido tan dañinas para la ciudad como el boom inmobiliario descontrolado que ha habido, salvaje y voraz en la Benito Juárez, en Coyoacán, en Magdalena Contreras, en Álvaro Obregón, etcétera, que donde brutal. Había una familia de 5 uh-huh. personas, ahora hay edificios de 600 habitantes. De 600 habitantes, sí. Como en la del Valle, ¿no? Así es. Sí. Y entonces lo que implica eso a nivel de, porque claro, haces eso porque eres corrupto y te dieron una lana. Claro. Pero no arreglaste los servicios y entonces la misma capacidad de los transformadores de luz, la misma uh-huh. capacidad del exacto. agua y de la basura, que es un desastre, porque la maneja el PRI, uh-huh. Que eso también hay que tocarlo, es decir, el PRI se va a ir a defender, claro. y que van a defender la basura, ¿no? Que es lo que así. Les queda en la ciudad, Cuauhtémoc Gutiérrez, y bueno, creo que un negocio de decanes, ¿no? Y entonces... Pero ese lo comparten con Jesús Ortega, ¿no? Ese lo comparten con Jesús Ortega. Exactamente. Y entonces... Ay, eso que mencionabas de lo inmobiliario, pues por eso ahorita Ebrard está muy feliz en París. De ahí yo creo que le salen sus rentas para poder pagar. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿No? Y entonces, imagina lo que cuesta eso. Uh-huh. Pero efectivamente ha habido, lo que ha habido a nivel federal, con el grupo IGA, lo existe en el DF, con otros grupos, así ¿no? Es. Los que hicieron las torres de la colonia Joco, por ejemplo, sí. que uh-huh. un departamento de, mítica, de ¿no? los chiquitos vale 5 millones de dólares. Sí. Y entonces yo decía, ¿quién quiere vivir ahí? Pues va, tu vecino va a ser un narcotraficante. ¿Quién tiene 5 millones exacto. de dólares? ¿No? Para un departamento de intereses, o sea, de 3 por 3 millones de dólares. Sí, o sea, sí. ¿No? Que además hundió la iglesia de Joco, en fin. No, son bueno. los mismos que hicieron el desarrollo. En Santa Fe, entonces ese que se estuvo cayendo, donde los edificios se caen, y entonces exactamente el que se estaba desbarrancando. Y entonces, bueno, no debemos de permitir, por eso Andrés Manuel y Martí Batres, etcétera, se han referido, y Irma Sandoval, se han referido tanto a la privatización de la ciudad, es eso, ¿no? Es eso. Es bueno, lo que intentaron en Chapultepec, ¿no? En el corredor, que ahora quieren uh-huh. intentar adentro del bosque. Uh-huh. Del bosque, y ¿no? entonces es muy infortunado, por lo menos, que no logren colocar la rueda de la fortuna en ninguna decir. Parte. Sí, ¿no? sí. Y la rueda esperando, ¿no? La rueda no queremos rueda. No, y pasamos, pues sí, el señor Mancera no es, el doctor, perdón, el doctor ay, Mancera sí. no es, no, el doctor en derecha. En derecha, ¿verdad? En derecha. No es muy avezado, digamos, ¿no? Porque las ideas que se le ocurren son siempre, tiene como el tufillo de que alguien le pagó, ¿no? Así es. Sí. Y entonces la rueda de la fortuna debe ser un invento de alguien que le pagó. Pues es ¿no? que yo creo que entre Mancera y Moreno Valle están viendo quién la tiene más grande. Exacto. La rueda. Sí, ¿no? claro. Les da vueltas. Pero sí, yo creo todo tiene ese tufo, porque ¿cómo te explicas, por ejemplo, que hace 2 años, invitado por la Ciudad de México, venía Salman Rushdie, candidato al Premio Nobel de Literatura, ah, sí. perseguido por uh-huh. la fatua de Khomeini, un escritor muy importante, venía al Museo de la Ciudad de México. Mancera no se presentó al acto porque prefirió inaugurar una exhibición en el Zócalo de autos antiguos, uh-huh. ¿no? Claro. Y entonces... Pues eso habla de su nivel. Habla de su nivel, pero también habla de que pues ahí hay dinero. Salman claro. Rushdie no le iba a dar nada, ni su nada. Libro autografiado. Y estos otros, pues sí, ¿no? Claro. Entonces... Trabajándole su campaña presidencial. En el caso, digamos, de la cultura, hay que también dejar clarísimo en la Constitución que los espacios públicos son para el acceso libre a la cultura. Así es. ¿No? Pero además entender que es cultura. O sea, cultura no es un tianguis de tamales que se pone cada tercer día en centro de Coyoacán. O el mancinismo, que es quitar los tamales para poner los bisques de Obregón. Ah, ¿no? claro, cultura es con no, el bisquets. No entonces, bueno, ustedes vieron lo del corredor. Bueno. El cultural, sí. el corredor cultural de Chapultepec, el Chapulte Shop, eran un montón de malls. Sí. Pero se llamaba cultural. Entonces, les cuento la anécdota. Una, no voy a decir el nombre, pero una galerista muy importante de la ciudad, uh-huh, va a hablar con Héctor Serrano, a nombre Dios que mío. Estaba en representación de Mancera, y le dice, bueno, quiero que me des la lista de las galerías que van a estar, a ver si me pongo yo o no me pongo. Claro. Porque costaba carísimo la renta del lugar. Y entonces le dice, pues tú hazme la lista, le dice la galerista, las que tú quieras. Y entonces ahí se dio cuenta que no tenía ni siquiera la intención, ¿no?, de que fuera cultural. Cuando ya una galería, digamos, pues es para gente que pues va a comprar, claro, ¿no?, arte, que tiene ese ingreso, uh-huh, y puede gastar en eso. Debería de ser de exposiciones gratuitas. Así, ¿no?, es. Y entonces y recobrar, digamos, lo que fue el Zócalo, ¿no? El Zócalo de la izquierda fue el espacio, uh-huh, de la música. Así es. Sí, con Alejandro Aura, ¿no? Con Alejandro Aura, que estaba con Otto Cárdenas, ese momento, ¿no? Incluso también con cuando fue jefe de gobierno Andrés Manuel. Sí. Fue un espacio abierto para todos. Hay una anécdota famosa que acepta Andrés Manuel, uh-huh, aunque no lo entiende, uh-huh, poner la música electrónica, ¿no? El Berlín, uh-huh, Fest ahí, ¿no? Y empiezan a brincar los chavos, uh-huh, y entonces Andrés Manuel empieza a decir, es que se va a caer, ¿no? El Palacio Nacional se va a caer, güey, ¿no? Porque vibraba todo el... Claro. Pero no, él aceptó, no hay bronca, ¿no? Claro. Y entonces, ese espacio público donde fuimos todos a ver a Silvio Así Rodríguez, fuimos a ver a Manu Chao, a ver películas, ahí se puso, sí, gratuitamente, claro, La Ley de Herodes, se ponían estrenos que todavía no estaban en la cartelera. Para la gente gratuitamente. Así es. Y ahora es un estacionamiento. Ahora es un estacionamiento o y el franelero, ¿no? O lo toma la policía. Así, ¿no?, es. Sí, una exposición permanente de, uh-huh, tanquetas y, uh-huh, exacto. Cosa, sí, ¿no? Sí, parece, sí, una exposición permanente de equipo de la Policía Federal. Y lo más cultural es Belinda. Y del ejército. Es Belinda. Es. Bueno, Mancera inauguró el espacio del Zócalo con Cheyenne o como se llama. Apa. Que es absurdo, es decir, ¿por qué le vas a dar a quien tiene la posibilidad de la exhibición en pantalla, así es, que tiene contratos de exclusividad con las disqueras y con las, uh-huh, televisoras, ¿por qué le vas a dar el Zócalo? El Zócalo es para darle otra alternativa a la gente, ¿no? Claro. O sea, que va de grupos como Madre Deus, ¿no? Claro. ¿No? A Juan Gabriel, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué le vas a dar chance a Belinda, que tiene todas las pantallas del mundo y todas las posibilidades? Eso es promoción gratuita. Así es. ¿No? Pues ni tan gratuita. Seguramente a le pagan para... ¿No? No, pero además es, también es esta hambre retorcida de cobrarle, claro, a Belinda por presentarse, pero además cobrarnos a nosotros bien puestos. Exacto. Y no sé si recuerdan que hace como 3-4 días dieron la noticia de cuánto había pagado la Ciudad de México por la visita de Bergoglio. Ay, fueron, no me acuerdo, pero como 140 millones o 40 no, millones fue una cosa... de nuestra bolsa. Y eso no puede ser. Sí, más sí, puede ser porque existen, se financian con recursos públicos cosas que se pueden financiar con recursos privados. Claro. Y además, ¿no?, en un estado laico, ¿no? Y además. Además, yo quiero ver que hagan lo mismo cuando venga el Dalai Lama y cierran todo. Exacto. ¿No? Toda la ciudad, ¿no? Exacto, allá andan correteando a los maestros concheros. ¿No? Exacto. Pero bueno, el chiste, digamos, sería también garantizar que los espacios públicos sean de libre acceso a la cultura. Y por otro lado, otro, además del acceso y del criterio para elegir los uh-huh, el contenido de lo que vas a presentar, uh-huh, también está, digamos, una propuesta de los artistas, que es lo de la seguridad social para los artistas. Si no tienen seguro médico, no tienen prestaciones, y tú sabes, los artistas son, es gente que de pronto puede ganar en dos días, ¿no? Los teatreros, los músicos, etcétera, pueden ganar 20 mil pesos, pero después pasan 4 meses sin ganar nada. Y entonces necesitas algún tipo de seguridad social para los artistas de la ciudad. Y esa es una propuesta que yo no voy a llevar, de ahí quien la lleve, pero que ha estado muy pensada por los artistas, sobre todo el asunto del seguro médico. Así es. A ver, bueno. Fabricio, ya estamos a punto de acabar. Antes, ¿cuánto tiempo tenemos? 15 minutos. 15 minutos. Ah, bueno. Ah, todavía. Pero vamos, antes de concluir, y bueno, gracias por compartirnos estas propuestas que tú tienes. De verdad, vayamos, como tú dices, tanto a votar ese día, el 5 de junio, pero también lo más importante viene después, que es estar precisamente cercar el Congreso donde van a estar para ir empujando las iniciativas, ¿no? Muy valiosas. Y no sé, quizá me desvío un poco del tema, pero mañana se cumplen ya pues que 20 meses, ¿no? De la desaparición de los chicos de Ayotzinapa. No sé si quisieras compartirnos alguna percepción que tengas ahora con respecto a lo de Ayotzinapa. Pues sí, bueno, leí con mucho interés, no es cierto, leí las declaraciones de Peña Nieto en la primera plana de la jornada el otro día, donde dice que necesita una bola de cristal para saber qué pasó y que y respalda la investigación que ha estado, bueno, no solamente cuestionada. Eso ya es como decir, bueno, los datos científicos no me importan. No me importan los dos grupos de expertos independientes, no me importa lo que digan los familiares. ¿Y por qué nos culpan, no? ¿Y por qué nos culpan a nosotros? ¿En qué momento pasamos a ser los culpables? Bueno, hay un video de un señor que está sembrando, de parte de la Procuraduría General, que está sembrando casquillos en un basurero. Bueno, si eso no involucra al gobierno, yo no sé qué involucra al gobierno. Murillo Karam, evidentemente con ese video, el día que dice que la verdad histórica es la que él dice, que es la del incendio imposible, la de los 1200 grados Fahrenheit, que es imposible de lograr incluso en un laboratorio con leña, que esa leña hubiera necesitado 30 camiones o 2 Tortons de leña plantada 6 meses antes, porque tendría que estar muy seca. Ajá. O una cantidad aproximada de 3000 llantas de coche. Así es. En un lugar donde básicamente no hay coches, hay burros. Y entonces, bueno, la verdad, cuando él dice lo de la verdad histórica, ellos ya saben, porque lo ordenaron, plantar los casquillos. Entonces, desde un día antes de que se empezara la investigación, esa investigación ya estaba, yo le llamaría pauleteada, ¿no? Sí. Porque además el encargado, Tomás Herón, pues es el mismo que estuvo en la investigación de lo de Paulet, cuando el presidente actual era gobernador del Estado de México. Y el secretario actual del trabajo, también conocido como Navarrete Pringa, había sido el procurador del Estado de México. El mismo que había, sin ningún tipo de conmiseración, metido a la policía a reprimir a Tenco y a violar a una serie de mujeres detenidas ilegalmente, ¿no? Bueno, ese es el grupín que está en el poder. Y ese es el grupín que nos hizo, que nos quiso hacer creer que había una verdad histórica. Bueno, la verdad creo que queda en el documento con el que se despide, corridos, los expertos del grupo independiente de peritaje. Y creo que ahí es donde están las pistas de lo que fue, de lo que sucedió. Es decir, una autoridad al servicio de los narcotraficantes. Así es. La autoridad incluye no solamente a los presidentes municipales, o al gobernador, también a la policía y al ejército, y sube tan arriba que hicieron un encubrimiento de primer nivel. ¿Una telenovela? Las cámaras de televisión del circuito C4. Cerrado del C4, esa no existe. Es decir, el encubrimiento fue de tal magnitud. De tal magnitud que deben de estar implicados pues hasta el presidente de la República. Por supuesto. Y entonces, esa es la parte, digamos, de la verdad histórica. Y la parte de la protesta social, pues ha seguido ahí en torno a los familiares de los desaparecidos, en torno a Omar García. En Europa lo persiguen a Peña Nieto, se tuvo que cancelar la gira a Holanda. y esperemos que se cancele en la Canadá. De Canadá. Uh-huh. Y eso ha seguido ahí. Mancera tuvo a bien echarnos a la policía hace 2 años y desinfló un poco la protesta visible en la Ciudad de México, pero no así la protesta, la indignación y la idea, ¿no?, de que lo que ellos dijeron, que pasó, no pasó, ¿no? Y que probablemente están implicados altos mandos del gobierno, altos mandos del ejército. Y se destapó, digamos, también toda la parte de lo que nos quedó de la guerra sucia, ¿no? Guerrero sigue siendo un estado controlado por el 27 Batallón, que pone y dispone de los jefes de las policías municipales, de los jefes de las policías federales y de algunos jueces. Entonces tienes un estado de excepción que básicamente protege el cultivo de amapolas. Así es. No, el cultivo del famoso triángulo de la amapola en Guerrero, ¿no? Que claro, surte el 40% de los opiáceos al mercado de los Estados Unidos. Y controlado por el ejército, ¿no? Está protegido por el ejército, porque ahí tú ves dónde están las bases militares y las navales, y están en torno al triángulo, no están adentro del triángulo, están en torno al triángulo. Así es. Es la entrada y la salida. Así están protegiendo. Son el control. Son, ¿no?, los cadeneros de los navales. Es una buena manera. Es una buena manera. Bueno, ya para terminar, yo sí quisiera que nos contaras, ¿qué viene en puerta? ¿Qué libro? ¿Qué proyecto? Bueno, yo, en lugar de estar aquí cotorreando con ustedes, debería estar escribiendo. Así es, no, viene un libro este año, a finales del año, es una novela sobre literatura, alcohol y México. Yo pensé que iba a decir mujeres. Por supuesto, mujeres, porque son puras historias de escritores extranjeros que llegaron a México, se emborracharon tanto que las mujeres los dejaron. Ok. Y entonces hay una gran cantidad. Yo no hubiera esperado que hubiera tal cantidad, ¿no? Ajá. Pero hay una enorme cantidad de borrachos dejados por sus mujeres en México que no eran mexicanos. Entonces, es un poco en torno a eso, en torno a las mudanzas de la vida, en torno a qué realmente es la vida amorosa de nosotros, si es lo que nos imaginamos que es lo que realmente es lo que queremos que fuera, pero no estamos dispuestos a aceptar las consecuencias, etcétera, etcétera. Qué interesante, maravilloso. Y se llamará 42 metros cuadrados. 42 metros cuadrados. Yo tengo una pregunta que quiero hacerte, independientemente, pues, de todo lo demás. Tú eres escritor y vives de lo que escribes. Así es. ¿Qué se necesita para vivir de lo que se escribe? Y me refiero específicamente porque ya sabes que todo el mundo dice que es imposible que Andrés Manuel viva de lo que escribe. A ver, tú eres escritor y quiero que me platiques eso. No, yo creo que Andrés Manuel debe vivir muy bien de lo que escribe porque vende mucho. No, sí, es decir, se puede vivir de escribir por las ventas. Si no eres, digamos, un escritor a modo, que ahí no son escritores literarios, son escritores, estos opinólogos, ¿no? Que sí les pagan unas cantidades brutales de dinero. Como exorbitan. Como Enrique Krause, como Héctor Aguilar Camín, como Lili Téllez. Ya las voy a poner en el mismo paquete. Lili Téllez, Broso, Aguilar Camín y Krause. Denise, ay, bueno, yo tengo una. Denise, bueno, las Denises, en fin. Y entonces. Y que nos bloquean en Twitter, ¿verdad? Cobran, cobran una cantidad de dinero realmente absurda por estar en los medios de comunicación apoyando. Claro, pero pues ese es su objetivo. Pero los que hacemos literatura o libros para la gente, pues. Investigación, reportaje. Exacto, estamos en la. Basados, digamos, en las ventas, ¿no? Y se puede vivir de las ventas. Si tienes, no es muy difícil. O sea, si tienes un par de libros que se venden, lo que le llaman long sellers, ¿no? Que se venden todo el tiempo, pues de eso puedes vivir. Te dan regalías todos los años, 2 veces al año. Y si tienes 2, estás. Yo creo que Andrés Manuel vende muchísimo de sus libros. Entonces, Imagínate, con tantos millones de votantes, pues, con que el 10% compren los libros, ya la eso. Los que no pueden vivir de eso, pues, son, no sé, pues los poetas, esos sí, pobrecitos, ¿no? Porque salvo Jaime Sabines no venden. O sea, a ver, por ejemplo, para comprender la historia de Juan Brom, que lo piden cada año eso en la escuela. Sí, o sea, claro, la familia de Juan Brom debe ser millonaria. Bueno, tú sabes que el libro que más se vende en la... en México es mentira que la Biblia sea lo que más se vende. No. No es cierto, es La Visión de los Vencidos, de León Portilla. De León Portilla. Que tiene no sé cuántas, ciento y tantas ediciones en la UNAM. Publicaciones de la UNAM básicamente se podría sostener sobre la venta de La Visión de los Vencidos. Sí. Porque vende muchísimo, porque se lo piden a todas las secundarias, se lo piden Aura de Carlos Fuentes. También. El Principio del Placer o... Pedro Páramo. Pedro Páramo. La Noche de Tlatelolco. Todos esos son long sellers. Y entonces es un libro de un autor que le permite además escribir los demás, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues yo tengo Disparos en la Oscuridad. Y supongo que Andrés Manuel tendrá La Mafia en el Poder, ¿no? Uh-huh. Entre otros, sí. Entre otros. Pero digamos, de tus libros, ¿cuál es el que más se ha vendido? El long seller es Disparos en la Oscuridad. Sobre Díaz Ordaz. De Díaz Ordaz. ¿No? Ok. El que más me gusta es otro, pero... A ver, ¿cuál? El que más me gusta es Vida Digital. Es el que más te gusta. Es el que más me gusta y no se ha vendido tanto. Porque también tiene que ver con el público, ¿no? Es claro. El 68 ha pasado con tantas generaciones que todos, o para enterarse o para recordar, compran libros sobre el 68, que el año que entra cumple 50 años. Así es, 50 años. De triste. Pues sí, bueno, mi favorito tuyo es el de el Hombre de Confianza, honestamente. Okay. A mí también, bien, para mí también. Sí, felicidades. En mi opinión, para mí eso también compensa lo que me dijo un señor el otro día. ¿Qué te dijo? Que no le gustó. Bueno, aquí tienes dos. Aquí tienes dos. Pero bueno, a ver, ahora sí, Fabricio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, al contrario, por acompañarnos. Gracias a la nueva por darle un honor de a tan distinguido tenerte en un programa que prácticamente estamos comenzando. No quiero decir vigilados, pero vamos a estar ahí, ¿no? Sí, como parte de la sociedad civil. Sí. Vamos a estar ahí encima, viendo qué se hace y qué no se hace, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Y hay que cuidar también, porque los del PRI, los del PRD, los del PAN, a lo mejor reciben dinero de las inmobiliarias, de las gasolineras, sí, de todo. No, de las asociaciones privadas que quieren estos contratos público-privados, ¿no? Que es de donde sacan todo. Hay que tener cuidado con eso y con la patrulla que está sonando en este momento. Muchísimas gracias. Pues buenas noches, amigos, y gracias. Gracias. Recuerden, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Liberen a Mireles ya y recuerden acompañar a Epigmenio Ibarra en su pase de lista de las 10 de la noche y yo, Lola Reina del Sur, a las 3 de la tarde. Bye.